Isaac León Durán, conocedor de nuestro folclor. Fidelia y Fabio Villamil, escuchen nuestro soncito. Y eso es lo que no me gusta. Alicia tiene una cosa, Alicia tiene una cosa, Alicia tiene una cosa. Y eso es lo que no me gusta. Ya verán ustedes, se me va a poner celosa. Ya verán señores, se me va a poner maluca. Ya verán ustedes, se me va a poner celosa. Ya verán señores, se me va a poner maluca. Ya verán ustedes, me decía que me quería. Ya verán ustedes con la sonrisa en la boca. Ya verán ustedes, me decía que me quería. Ya verán señores con la sonrisa en la boca. ¡Vaya! Edwin Marino, nos vemos en Astrea, César. Y con este soncito sincero. Ay, yo le he entregado mi amor, yo le he entregado mi amor, yo le he entregado mi amor, mi cariño muy sincero. Hombre y un sencillo corazón. Ya verán señores que lo único que tengo. Hombre y un sencillo corazón. Ya verán señores que lo único que tengo.